Es momento de acercarnos a la actualidad local. Vamos a referirnos, bueno, pues a una novedad noticia referente a una de las citas más destacadas, sin duda, en lo referente a la pintura y los distintos certámenes y concursos que se organizan desde nuestra localidad. Bueno, pues en el día de hoy estaba previsto, y así ha sido, que tuviese lugar, se hiciera público, el fallo del 47º certamen local de pintura Villa de Ubrique. Certamen que llega, y bueno, pues esto además refleja esa propia cifra, la importancia, la tradición que tiene ya este concurso, edición número 47. Y bueno, pues vamos a pasar enseguida a conocer quiénes han sido los ganadores. Vamos a conocer todos los detalles, la participación que ha asistido en esta edición y todos estos datos, ya decimos, a través de la delegada municipal de Cultura, Josefina Herrera, quien ya tenemos al otro lado del hilo telefónico. Josefina, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué hay? Bueno, pues como decimos, pues ya se reunió el jurado y ya por tanto, bueno, pues puedes comentarnos el fallo, si te parece directamente vamos con ello, el fallo de esta edición del certamen local de pintura Villa de Ubrique, ¿no? Sí, pues nada, leo el acta, ¿vale? En Ubrique, siendo la 7 de junio de 2012, se reúnen en el convento de Capuchino, Museo de la Piel, de esta localidad, los miembros del jurado que han de juzgar el fallo del 47º certamen local de pintura Villa de Ubrique, convocado por el área sociocultural del Ilustrísimo Ayuntamiento de esta villa. Bueno, pues el primer premio, dotado con 750 euros y trofeo, ha sido para la obra San Felipe Mudéjar, cuyo autor es José Antonio Hinojo Morales. Y el segundo premio, para la obra Paisaje, de la autora Patricia Rivera Moreno. La verdad que podemos decir que ha estado bastante, la participación ha sido bastante amplia, han sido 38 obras en total, con una temática bastante variada, desde rincones de Ubrique, rincones de otras localidades, paisajes, retratos, pintura abstracta, etcétera. Lo que sí podemos decir es que el primer premio ha destacado por su calidad y por la técnica empleada. Pero en general ha habido bastante calidad y muchas obras, lo cual, pues, una vez más, dice mucho del arte que hay en Ubrique, ¿no? Cuántos artistas tenemos en nuestra localidad. Y eso es muy, muy importante, ¿no? Y bueno, los miembros del jurado han sido Rafael Domínguez Romero, Pedro Rudilla Leo, todos son profesores de pintura, y Josefina Herrero Acide, la que habla. Hemos sido los tres miembros del jurado. Bueno, pues sí. No, sí, te iba a decir, en cuanto a datos que vamos, si te parece, abordando, sí. Nos comentaban, ¿no?, un buen número de obras. En concreto, ¿cuál ha sido el número de obras que se han presentado en esta edición? 38, de, como digo, de temática variada. Así que 38, repetimos. Una gran participación, la verdad, para ser local, ¿no? La verdad es que sí, evidentemente, bueno, pues todo el que se presentaba, decimos, todo pintor debe ser dentro del ámbito local. Sí, sí. Y en esta oportunidad, bueno, pues como hemos dicho, primer premio para José Antonio Hinojos. Antonio Hinojo, sí. Pintor que, con bueno, la, pues... Con la obra San Felipe Mudéjar, sí. Háblanos de lo que es la obra ganadora. Sí, pues es un paisaje de una calle, bueno, paisaje es un rincón de una calle. Y la verdad es que lo que destaca es su técnica realista. Yo he visto cuadros de él y la verdad que sigue manteniendo, digamos, esa misma técnica de utilizar el realismo, ¿no? Muy realista la obra. Y eso es lo que ha llamado más la atención, esa técnica utilizada, ¿no? José Antonio Hinojo, que, bueno, pues todos conocemos, un pintor que, por ejemplo, pues se ha expuesto, ¿no?, hace... no demasiado, precisamente en el Centro de Interpretación de la Historia, ¿no? Con una exposición denominada De Vuelta a la Tierra, y que, bueno, pues en esta oportunidad es el protagonista, como decimos, de esta edición, que en cuanto a la calidad en general, ¿qué nos puedes decir de la calidad de las obras presentadas? Sí, sí, pues que, digo que ha habido bastante calidad, ¿no? En general, cuadro bastante bueno. Y ya digo, el primer premio se tenía más claro porque destacaba más por esta técnica de realismo, ¿verdad? La calidad que tenía. Pero el segundo premio sí puedo decir que ha estado un poco más difícil, ¿no? Porque la verdad es que la calidad ha sido muy, muy, muy, muy igualada, ¿no? Muy igualitaria. Entonces ha costado más trabajo sacar el segundo premio. Pero bueno, ahí estaba, ya digo, una calidad extraordinaria en general de los cuadros que han participado. Pues José Antonio Hinojos, el ganador de esta edición, dentro de toda esa participación de gran calidad. Uh-huh. José Antonio, que además es un pintor joven, nacido en el año 1979, pero que bueno, pues ya va coleccionando un buen número de premios y además con un gran número de exposiciones a su espalda. Y ya decíamos, la última cita en nuestra localidad en concreto, bueno, pues esa que comentamos, precisamente hablábamos con él meses atrás sobre esa exposición. Y bueno, pues nuestra enhorabuena desde aquí, por supuesto, a José Antonio Hinojos. ¿Más datos sobre lo que ha sido esta edición, como decimos, del concurso de pintura local? Por ejemplo, bueno, lo que llega, ¿no?, a partir de ahora, y es la exposición prevista durante los próximos días, y por tanto todos vamos a tener la oportunidad de contemplar cada una de esas obras, ¿no? Sí, pues desde hoy mismo hasta el día 1 de julio, en el claustro del convento de Capuchinos, en el horario habitual del Museo de la Piel, pues todo aquel que quiera ir a verla, pues estará ahí abierto para disfrutar de todos estos cuadros que nos han regalado los ubriqueños. La verdad es que, como decía al principio, al presentar el tema del que íbamos a hablar, hay que destacar el certamen local de pintura, solo, bueno, pues viendo el número de ediciones que se han celebrado, 47. Tiene que haber muy pocos concursos en la provincia y fuera de ella que lleguen a este número de ediciones, ¿no? Sí, y también el regional, que ahora este año se llama Andaluz, también es la edición 47, ¿no? O sea, 47 años también del regional. Lo que también un poco habla de la relación que existe y hemos comentado siempre, ¿no? Nada más que por el número y la calidad de pintores de Ubrique, pues esta es una muestra más, ¿no? La relación que existe entre la pintura y nuestra localidad como, manifestación cultural, sin duda de la más destacada, ¿no? Yo creo que sí, no sé, lo dará la tierra, lo dará el enclave que tenemos de Ubrique, que no sé, despertar ese amor por el arte, ¿no? Y por, en todo caso, en este caso, por el arte pictórico, ¿no? Porque la verdad es que tenemos tantos artistas que, comparados con otras localidades, que es exagerado, ¿no? La gente que le gusta pintar y que de hecho pinta y pinta bien, ¿no? Por cierto, que sobre este concurso decíamos 38 obras presentadas, sobre los artistas que han participado, artistas ya consagrados en muchos casos, o también jóvenes, promesas, por tanto, de cara al futuro, a la futura pintura ubriqueña. Sí, ha habido de todo, o sea, gente más profesional y gente más pues amateur, ¿no? Ha habido una gama bastante bastante amplia de participación, como digo, y de todos los, ¿no?, podemos decir. Pues eso, insistimos a esta hora sobre el foco de atención hoy en el ámbito cultural. Hemos conocido el fallo de ese certamen local de pintura y bueno, pues por delante ya en estos próximos meses otras citas de peso como el certamen regional también hay por delante y el concurso de pintura rápida también, ¿no? Pues sí, ya veremos, estamos con el concurso certamen andaluz, que se llama Andaluz. Este año no hemos cambiado el nombre, también el 47º certamen andaluz de pintura Vía de Ubrique, y en septiembre será el concurso de pintura rápida Vía de Ubrique. Que se seguirá, me imagino, o no lo sé, te pregunto, en la misma línea que el pasado año, en el que el impulso se retomó por parte del ayuntamiento. Así es, sí. Será, creo que es el día 1 de septiembre, sábado, así que creo que será ese día cuando tenga lugar este concurso local de pintores rápida. Pues Josefina, nos vamos a quedar aquí agradeciéndote que nos hayas ofrecido de manera inmediata el fallo del jurado. Muchas gracias. Yo quiero también darle la enhorabuena tanto a José Antonio como a Patricia por estos premios obtenidos, que se lo merecen. Por supuesto que sí. Nuestra enhorabuena a ambos. Y Josefina, muchas gracias. Gracias a todos. Pues ahí lo tienen, como decíamos, noticias de última hora en el ámbito cultural dentro de lo que es ese certamen local de pintura, 47ª edición, Y repetimos, primer premio para José Antonio Hinojos con la obra San Felipe Mudéjar. Y el segundo premio para Patricia Rivera con la obra Paisaje. Son los dos primeros premios, los ganadores en esta edición de un certamen en el que, como hemos podido escuchar, ha habido una participación total de 38 obras. Nos vamos a quedar aquí, eso sobre una de las notas informativas de última hora en nuestra población. Enseguida vamos con más contenidos.